La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Thank you.

pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos, es de los dos. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar, cuando me moje hasta adentro la oscuridad. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad, la oscuridad. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos como invitado del programa Leonardo Sabatella. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido aquí a La Molienda. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Leonardo es un joven narrador que publicó la novela El Modelo Aéreo, que es su primera novela, la publicó en la editorial Mar Dulce. Y tenés muchas más obras escritas, Leonardo. Sí, tengo otros textos, algunos previos al Modelo Aéreo y posteriores también, dos o tres textos más de una extensión similar, digamos, en los que estuve trabajando, sí. Ajá. Sí, sí. Uno de ellos va a salir el año que viene también por Mar Dulce, así que bien contento con eso. Muy bien, tu novela se consigue, así que... La novela se consigue, está en las editoriales, en general, está en las que son cadena y en las que no, en las librerías y más de libros independientes, está. Bueno, aparte vos participás de un proyecto de investigación en la UBA sobre tres narradores muy importantes, ¿no? Que fueron Carlos Uva Aparicio, que vive todavía, Daniel Moyano y Juan José Hernández, tres narradores del norte. Y lo menciono porque justamente hoy vamos a escuchar música del norte, vamos a escucharla a Mariana Carrizo. Y en este caso, antes la escuchamos haciendo Vidala para mi sombra, la vamos a escuchar haciendo coplas de presentación. Son versiones que responden a su disco Coplas de Sangre, un disco que se publicó en el 2008. Mariana Carrizo, coplas de presentación. ¿Quién ha dicho que me he muerto cuando perdido y andado? ¿Quién habrá sido ese doliente que de mí se habrá acordado? Mi garganta no es de palo, ni hecho libre La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.